Este pececito quiere nadar. Nada por arriba, nada por abajo. Por arriba. Por abajo. Mira. Otro pececito lo viene a buscar. Se dan un besito y se van.